hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Esta canción la compuso Michael Bolton y la interpreta Michael Bolton, pero resulta que la canción se dio a conocer inicialmente en versión de Laura Branigan. Tuvo un buen éxito, relativamente muy bien acogida y con muy buenas ventas, pero después de eso su compositor Michael Bolton decidió grabarla también y también le dio igualmente muy buen resultado. How am I supposed to live without you? ¿Cómo se supone que debo de vivir sin ti? Canción con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es la vocalista Daido con Thank You. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. When they

his piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, "Ma'am, I am." Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Es el cantante Mark Conn, When I Was Walking in Memphis, caminando por la ciudad de Memphis. Esta canción la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Vamos a registrar los 5 primeros lugares en el listado Billboard de una fecha como esta. 8 de mayo, año 1982. Las 5 canciones más importantes en Billboard fueron lugar número 5. La canción número 5 corresponde a The Yale Gals Band. The Yale Gals Band, el tema Freeze Frame, canción que descendía una posición. Cinco primeros lugares en Billboard en una fecha como esta, pero del año 1982. La canción número 4. Es un tema que descendía una posición, Don't Talk to Strangers, con el cantante y actor australiano Rick Springfield. La canción número 3. Esta, de Joan Jett and the Blackhearts. El anterior número 1 descendía al tercer lugar, luego de haberse ubicado en el primer lugar durante 7 semanas consecutivas. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Listado Billboard Magazine, el listado del Hot 100. El top 5 del año 1982 en una fecha como esta, 8 de mayo. La canción número 2 era esta. Ebony and Ivory, un tema de Paul McCartney con Stevie Wonder. Ascendía una posición, subía del puesto número 3 al segundo lugar y se proyectaba a ser número 1 en las siguientes semanas, si mal no estoy. Vamos a ver. We all know that people are the same wherever you efectivamente la siguiente semana, o sea la semana del 15 de mayo, sería número uno esa canción de Paul McCartney con Stevie Wonder. Por esta semana se ubicaba en el puesto número 2. Y a partir de esta fecha, 8 de mayo de 1982, Chariots of Fire del músico griego Vangelis llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Vangelis fue acusado de plagiar Chariots of Fire de una canción del también compositor griego Stavros Logaridis, llamada City of Violets, Ciudad de las Violetas, pero ganó la demanda, ganó el caso al convencer al juez de que le permitiera llevar la configuración de su teclado a la corte para demostrar su método de composición improvisando música nueva. Es la historia más o menos de lo que pasó con Chariots of Fire, que fue número uno en el listado Billboard a partir de una fecha como esta, 8 de mayo, año 1982. Aquí está este tema instrumental. Tema instrumental que hizo parte y además le dio título a una famosa película, Carrozas de Fuego. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. show her how you feel. Hold on my heart, throw me a lifeline. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Una canción de Genesis con Phil Collins, Hold On My Heart. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 8 de mayo, año 1972, que nace el cantante, compositor y comediante australiano Darren Hayes, vocalista y líder del dúo Savage Garden, conocido por sus canciones I Want You. Getting conversation has a time and place in the interaction of a lover and a nick at the time I'm talking. Using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. Otra canción conocida de Savage Garden es el tema I Knew I Loved You. Esta canción fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard en 1999. Otro número uno de los Savage Garden es la canción Truly, Madly, Deeply. De cumpleaños, Darren Hayes, vocalista de Savage Garden de Australia. A escuchar una canción completa de Savage Garden. Otro tema muy bueno es este, 'To the Moon and Back', en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Packs back for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say, yeah, I'll fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be. Tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push a ship to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. Oh,

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Está Adam Levine con la agrupación Maroon 5, She Will Be Loved, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, pero del año 1943, nace Tony Tennille, del dúo de esposos Captain and Tennille, que lograron el número uno en el listado Billboard en 1980 con la canción Do That To Me One More Time, o La traducción, házmelo una vez más. Otras canciones conocidas del dúo fueron Love Will Keep Us Together y Muskrat Love. El dúo estuvo activo hasta el año 2013. En 2014 se divorciaron y Daryl Dragon, que es el captain en el dúo, falleció en 2019. Captain Antenil, número uno en una fecha como esta. El tema Do That To Me One More Time. Vamos con esa canción en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Baby, do that to me once again.